me desde en mi cama. Sé que me querés, yo sé que me querés, estás enamorada. Siento el calor y algo que me llama, pero me rescato. Esta marihuana que dejé en la almohada. Viajo, flasho que flash y no me digan nada. Que igual voy a fumar, que igual voy a fumar cada vez con más. El bolsillo que me acompaña, lo prendo, estoy re loco. Lo prendo, estoy re loco. Llegando a casa, no, viejo, yo no fumé. No, la plata, qué plata, no, me la fumé.